Bueno, Hernán, ya te imaginas, ¿no? Por la música, ¿a quién estamos recibiendo? ¿Está Hernán ahí? Me imagino, Ángeles. Tenemos en línea a la joven académica rusa Alexandra Arasbatsian, desde allá, desde Moscú, a más de 13.000 kilómetros en la tarde moscovita. Alexandra, un gusto escucharte de vuelta. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está el tiempo en Moscú, en la capital rusa, en la tarde allá? Bueno, como siempre, ¿no? Bastante bien, pero para ustedes será demasiado frío, ¿no? Sí. ¿Cuántos grados? Por ahora hace como 8 grados sobre cero. Ah, bueno. Ay, ay, ay, está frío, sí, está frío. Sí, ustedes están empezando el otoño y nosotros la primavera acá. Bueno, Alexandra, hacía tiempo que no conversábamos contigo. Creo que lo que hablamos la vez anterior fue la situación del conflicto de Ucrania con Azerbaiyán y varios temas de conflictos fronterizos en la región. En este caso, el pretexto para conversar contigo y además contarle a la audiencia que te agradecemos estos minutos porque hablamos en medio de actividades académicas que estás realizando vos, es hablar de las recientes elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en Rusia, ¿no? ¿Qué importancia política, qué fue lo que eligieron los rusos días atrás? Y qué importancia política hay que darle, y bueno, además hay algunas polémicas que vos mismo nos comentabas en estos días respecto a los resultados, ¿no? A algunos de los resultados, por lo menos. Sí, exacto. Y primero, como siempre, les agradezco a ustedes la oportunidad, porque creo que sí, esas elecciones que se celebraron desde el 17 hasta el 19 de septiembre, son de una importancia que me parece también significativo señalar que comprueban cambios que vivimos. Entonces, elegimos el Parlamento, o sea, la Duma Estatal, que es la Cámara Baja de la Asamblea Federal, el órgano del poder legislativo. Y consiste de 450 escaños. Entonces, durante esos 3 días tuvo lugar la votación. Y bueno, si comparamos ese proceso con los que habíamos tenido antes, hay que subrayar aquí muchos aspectos nuevos. Bueno, debido a la pandemia, Primero, estas elecciones tuvieron lugar durante 3 días, mientras que antes votábamos solamente durante un día y por supuesto que la votación que dura solo un día se controla mucho mejor que el proceso de votación durante los 3 días. Claro. Y otro aspecto muy significativo en esas elecciones es que hubo dos diferentes modos de votar. En todas las regiones se podía votar a través de presencialmente, digamos, viniendo y votando de modo presencial, pero en 7 regiones también hubo la oportunidad de votar online, de manera electrónica, a través de tu perfil en un sitio web oficial. Y este segundo método fue aplicado también en Moscú, en todos los distritos. Los votantes podían utilizar este método. Si hablamos de los resultados oficiales, hay que señalar que hasta esos resultados oficiales demuestran que hay cambios si comparamos esos resultados con los anteriores. El partido ganador es Rusia Unida, que es el partido oficial, que obtuvo casi la mitad de todos los votos, con más de 28 millones de los votos, obtuvo 324 escaños de los 450. Y con ese resultado, este partido oficial tiene la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento, en la Duma Estatal, y por supuesto, todas las leyes, todas las decisiones van a depender de la voluntad de ese partido, de sus diputados. Pero este resultado es peor si lo comparamos con el resultado que había obtenido Rusia Unida, ese partido, antes, en las elecciones previas. El segundo puesto se obtuvo por el Partido Comunista de la Federación de Rusia, con casi el 19% de los votos, 57 escaños en el Parlamento. Y eso que antes tenía 42 escaños, o sea, mejoró su posición. Eso se trata de los resultados oficiales. La segunda cosa que debería destacar es, bueno, que muchas personas dudan de estos resultados. ¿Por qué? Porque durante las elecciones, tanto presenciales como las electrónicas, hubo falsificaciones, y ahora hay procesos de, pues mucha gente está tratando de rechazar estos resultados, de reclamar si se puede de alguna manera u otra comprobar esos resultados. A pesar de eso, ya hoy por la mañana se celebró un evento, un encuentro de la Comisión Electoral Federal de Rusia, que comprobó que los resultados sí son válidos y ya se reconocen todos los resultados, y el resultado principal, que es la victoria del partido oficial de Rusia Unida. El problema es que hay pruebas de falsificaciones, tanto presenciales, lo que sucede con los votos en cada distrito, en el que no hay muchos observadores, y lo mismo pasa con con la votación en línea, la votación electrónica, por ejemplo, en Moscú. Y en este caso quisiera contar mi propia experiencia, si es interesante, porque participé como observadora en las elecciones en un distrito de Moscú. Claro, claro. Vos, observadora, representando a qué ámbito, digamos, participaste. En general hay que tener en cuenta que el sistema electoral de Rusia, en este caso, en lo que se refiere al Parlamento, está formado por dos tipos de elección. O sea, elegimos una mitad de los escaños por las listas de los partidos, y pueden haber observadores de partidos en dos distritos, en cada distrito, cada partido puede tener un observador, y la segunda mitad de los diputados, de los escaños, se conforma a través de distritos electorales uninominales, y en este caso cada candidato que va a través del distrito electoral uninominal puede invitar a un observador a cada distrito, y así garantizar el control del proceso de votación presencial. Y a mí me invitó un candidato así, que se llama Mikhail Labanov. es un candidato de izquierdas y iba en esas elecciones invitado, promovido por el Partido Comunista, aunque no pertenece, no es un miembro de este partido, pero así se facilita mucho el proceso de promoción y participación en las elecciones. Si sí. vas de forma independiente, tenés que hacer muchos trámites, lo que no solo retrasa el proceso, sino crea diferentes obstáculos, y tenés que obtener firmas de electores que a veces no se consideren válidas por diversos pretextos, que más bien se vinculan con cosas formales, etcétera. Y entonces, este candidato participó en el distrito número 197, que es un distrito de Moscú, y yo participé solamente el 19 de septiembre, aunque, como acabo de decir, las elecciones se celebraron desde el 17 hasta el 19. Pero el 19 fue el día más importante, porque ese día, después de las 8 de la tarde, se cerraron, digamos, se cerraron todas las posibilidades ya de votar, se acabó el proceso de votación y empezó el proceso de conteo de los votos. Y entonces, este candidato, que es Mikhail Lavanov, por lo menos según sus tesis, es un candidato de izquierda, pero muy moderado. Es un activista de Unisol, que es un sindicato de profesores, trabaja en la Universidad Estatal de Moscú, y siempre, yo lo conocía antes de toda esa campaña electoral, porque siempre trataba de defender a los profesores, muchos de ellos están obligados a trabajar bajo condiciones precarias. Lavanov también ha sido muy activo en defender los derechos de los vecinos de varios barrios de Moscú que forman parte de ese distrito, Kunsevsky, y entonces Mikhail empezó la campaña como un candidato uninominal en ese distrito, y dentro de unos meses, antes casi no lo conocía nadie, pero dentro de unos meses se convirtió en una persona muy conocida por los vecinos. Trataba de resolver sus problemas, prometía también reivindicar lo que les inquietaba en el Parlamento, utilizando su escaño como más bien una tribuna, y a través de esa tribuna hablar de esos problemas. Y bueno, tuvo la posibilidad de organizar a mucha gente muy activa, gente joven, de diferentes puntos de vista, a veces hasta liberales, otras veces más de izquierdas, a veces marxistas, pero se organizaron para controlar el proceso de votación, y así garantizar que las elecciones presenciales sean más, más transparentes. Y el equipo de Lobanov se preparó muy bien y actuó de un modo muy organizado y oportuno. Eso permitió obtener un resultado adecuado y no tergiversado de la votación presencial. Y entonces, en ese distrito 197, Lobanov ganó sacando 10.000 votos más que el candidato del partido oficial, llamado Popov, que es una persona muy famosa, que tenía muchos recursos, alrededor de 40 millones de rublos para llevar a cabo su campaña electoral. Entonces, ese resultado de la votación presencial, en la que Lobanov ganó con un resultado perfecto, se supo antes del resultado de la votación electrónica. Lo que de por sí es bastante raro, porque la votación electrónica se terminó al mismo tiempo que la votación presencial, a las 8 de la tarde de el domingo, pero el conteo de votos en la votación online debería ser automático y el resultado lo deberíamos haber obtenido mucho más antes, casi claro. Enseguida. Pero demoraron más de 10 horas y solamente el 20 de septiembre por la mañana o ya por la tarde supimos el resultado de la votación electrónica. Y según esos resultados, Popov, del partido oficial de Rusia Unida, tiene 20.000 votos más que Lobanov y sale ganando. Y eso es muy raro, porque esa diferencia no se puede explicar de ningún modo. Y en realidad casi nadie cree en ese resultado. Y la cosa más importante, la cosa vital aquí, es que nadie de los observadores no tiene la oportunidad de controlar el mecanismo de conteo de la votación online. Lo único que podemos es ya tener este resultado. ¿Cómo se realiza este escrutinio? No tenemos mecanismos electrónicos. Alexandra, ¿y hay alguna forma? Vos me decías que ya la Comisión Electoral ya aprobó los resultados. ¿No hay forma de apelar a nivel legal esto, de que se pueda dilucidar en otra instancia estos hechos tan irregulares? Y alguien de la audiencia que está escuchando ETEL pregunta si son obligatorias las elecciones en Rusia. La participación en las elecciones no es obligatoria y en general la asistencia es bastante baja, pero en lo que se refiere a tratar de utilizar todos los modos legales de apelar, eso sí, el equipo de Lobanov, por ejemplo, lo está tratando de hacer. Pero la decisión final de la Comisión Electoral ya fue tomada, ¿no? Hoy por la mañana declararon, comprobaron esos resultados que acabo de mencionar, ¿no? Los resultados en los cuales Rusia Unida obtiene 324 escaños. Y por supuesto que el equipo de Lobanov, y no solo él, sino otros candidatos de oposición, hay más candidatos de oposición, por lo menos en Moscú, por ejemplo, que iban ganando después de esta participación presencial y salieron perdiendo después de obtener los resultados de la votación electrónica. Entonces, claro, todos esos candidatos están tratando de unirse ahorita para tratar de apelar el resultado. Por cierto, ayer hubo una movilización organizada por Lobanov en su distrito y ya en realidad empezaron también las autoridades empezaron a aplicar medidas más, digamos, fuertes en contra de este tipo de organización y reclamos, porque empezaron a detener a la gente del equipo de Lobanov y de otros diputados de izquierdas y gente activa política de izquierdas. Ayer detuvieron a un compañero del equipo de Lobanov y hoy también detuvieron a unos diputados de la Duma de la ciudad de Moscú y unos políticos de izquierdas. Y el pretexto es ahorita en las circunstancias de la pandemia no se puede hacer movilizaciones, pero todos los equipos que tratan de hacer movilizaciones utilizan otro esquema que sí que es legal. Están tratando de organizar pequeñas charlas con diputados y eso sí que está permitido. Entonces, cada tipo de movilización formalmente se organiza como una charla con un diputado. Y desde el punto de vista de legislación, ahora la oposición no hace nada ilegal. Todo está conforme a la ley. El problema es que suceden esas detenciones y está bastante, digamos, fuerte la situación, como lo veo ahora. Pero lo más importante, creo yo, que este eventual fraude electoral es una comprobación de que las autoridades van perdiendo su papel en la sociedad. La sociedad, en las condiciones de crisis y en general, ya se está vacilando hacia la izquierda. Eso Claro. se nota por el resultado de las elecciones presenciales que como observadores pudimos controlar de alguna manera u otra, y en general se nota porque antes mucha gente apoyaba a los candidatos de oposición más, digamos, de la vertiente liberal, pero ahora apoyan, muchos apoyan a candidatos de izquierda. Bien. Y eso es importante porque creo que con el transcurso del tiempo va a obtener aún más presencia la izquierda y a lo mejor el marxismo también, porque si por ahora Lobanov no se identifica abiertamente con marxismo, creo que es una opción que debería elegir después de entender que lo que está tratando de hacer ahora, usar todas las opciones, todas las medidas que hay en el sistema, no van a funcionar estas medidas. Bien. Eso ya es Muy bien. obvio. Muy bien, Alexandra, es un análisis muy importante de ese proceso. Tenemos que ir terminando ahora porque hemos llegado al mediodía aquí en Uruguay, allá en Moscú ya son las 6 de la tarde. Te queremos agradecer mucho este resumen, quedamos con ganas de preguntarte otras cosas. ¿Qué características tiene el Partido Comunista que quedó en segundo lugar y todo este proceso de volcado hacia la izquierda que decías? Así que vamos a combinar para los próximos días poder tener otro contacto y profundizar en estos temas contigo con más tiempo, ¿te parece? Sí, por supuesto, y muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias a vos por el esfuerzo, además con el buen manejo del español que tenés y sí, que practicás admirable. En comunicación, la verdad que sí, admirable. Y muy, muy claro además. Muchas gracias. Te dejamos seguir trabajando, que estás en medio de un seminario. Un abrazo desde acá, desde el sur de América Latina, y hasta muy pronto, Alexandra. Hasta pronto. Chao, chao, gracias.